Mi nombre es Agustín Solís. Y Caro Castañeda. Volvemos con este chiste de programa. Exactamente, recuerden que esto es para solamente entretenimiento de ustedes. Bueno, pues el tema de hoy... Y si no se entretienen, háganoslo saber. Bueno, pues mientras tengamos un radioescucha, no hay... Sí, que nos digan, no manchen, no hablen de algo más interesante. Deja de, bueno, a lo mejor el hecho de que nos digan, hablen algo más interesante, pues es el radioescucha, el que quiere seguir escuchándonos, ¿no? Pero el problema es cuando ya nadie nos quiere escuchar. Entonces saldremos del aire. Exactamente. No es cierto, entonces... nos cambiamos de nombre y de horario, pero seguiremos aquí. Exactamente, pero seguiremos aquí. Bien, el tema de hoy es un tema pues que a la muy gran mayoría, a lo que veo, nos gusta, nos late. O al menos sabemos que existe. Al menos sabemos de su existencia. Pues vamos hablando un poquito de lo que son zombies, ¿no? La otra cara de los zombies. ¿Por qué? Porque la idea popular es así como que... El cerebro. Exactamente, ¿no? Que sería el zombie común. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de enfatizar es los pros y contras. Sería también medidas en caso de un holocausto, que pues bien si lo ves así como de una manera analítica, te puede servir para cualquier tipo de holocausto, claro, ciertas cosas nada más. Cuando vengan los zombies vamos a saber qué hacer. Oye, haciendo un pequeño paréntesis, qué megafondo tan acorde al tema, en serio, felicidades, ¿eh? Ah, ¿qué te pasa, Pink Floyd? No digo que no, pero ¿qué tiene? O sea, se escucha demasiado suave para el tema. ¿Qué tienes? Está tranqui, nos permite hablar, nos permite... Claro, la música que traemos no es tener... Para este programa no es nada tranquilo. Y eso sí es una promesa. Bien, lo que vamos a hacer es, a continuación, a mencionar lo que es un zombie. Se supone que el origen zombie es de Haití. La primera película en la cual pues se podría mencionar lo que es un zombie como hoy lo conocemos es en la película de 1935 titulada White Zombie. La película, para no hacerla larga, se trata de unos turistas que van precisamente a Haití. Un brujo vudú se enamora de la chava y por ende la convierte en zombie. Entonces, así como que se ponen a pensar y dicen, bueno, ¿cuál es la única manera de pues, traerla de vuelta a la vida? Porque se supone que el estado zombie no es pasar de la muerte a la vida, sino es un estado de control mental, que esa es la idea original de un zombie, lo que viene siendo parte de la cultura haití. Entonces, eso se supone que, bueno, se da a través de una mezcla de plantas que primero te llevan a un estado de parálisis completo y después te así como que revives pero con otra mentalidad y con un control mental pues bastante superior. Ese es así como que el zombie original, el zombie tradicional que solamente sigue órdenes. Y casualmente un zombie, aunque no lo crean, un verdadero zombie sí habla, sí razona. No son como los zombies que actualmente conocemos. Ah, pues... solo no tiene voluntad. Exactamente, es lo único, porque está tan... Yo creo que es más que Oye, nada... Oye, si hablamos de no voluntades, entonces hay un chingo de zombies que no necesariamente tienen que... Tienen que pasar por un estado de parálisis, ¿verdad? Sí. O sea, imagínate, lo único que necesitas es llegar a un examen departamental y sí, ya... Sí, sales bastante zombie. Y ahí sí puedes decir, salí zombie. No, ¿quién no ha venido en estado zombie cuando tiene más de 20 horas sin dormir? Yo creo que no muchos, créeme. No, ya cuando llegas a la lucid del no dormir es porque ya valiste... Sí, ya cuando empiezas a decir, cuando estás en un estado ebrio, por llamarlo de alguna manera, ebrio. Sí, algo así. Bien, continuando con los zombies, no hay ningún tipo de registro, y si lo hay, pues es muy subterráneo. En cuanto a la idea del zombie da un giro Cuando empiezan a comer carne humana, ya no son los cerebros, sino a correr. A partir de los noventas es cuando empiezan a correr. Pero a lo que yo me refiero es un poquito más atrás, con el padrino de los zombies, que es el gran señor y reverendo George A. Romero, que ha contribuido bastante a la difusión cultural de lo que es el zombie en sí. Esto es en 1968, con la famosísima película Night of the Living Dead. George A. Romero comenta que no es un virus. Es más, ni siquiera se sabe cuál es la fuente de por qué la gente se convierte en zombie. Simplemente nada más empezaron a comer gente y todo se fue a la catástrofe. Y lo divertido que es dispararles a la cabeza para que exploten. Y de hecho, los zombies de los zombies a partir de George A. Romero, que son los que actualmente conocemos, y de ahí se basan para los videojuegos y para las películas, es nada más destruyendo el cerebro o cortándole la cabeza, que en muchas de las ocasiones hemos podido presenciar en películas, en videojuegos, que a pesar de que le cortas la cabeza a un zombie, la cabeza sigue viva. No, el zombie se mantiene vivo con la cabeza, o sea, el cuerpo ya no corre ningún peligro de ser rasguñado o ser mordido, que esas son las principales causas en las cuales uno se puede convertir en zombie. Si la cabeza sigue viva, si tienes peligro de ser mordido. Ay, sí, pero pues lo agarras de balón y ya no, te no muerde pasó pie, nada. No manches. Bueno, también depende de si le vas a pegar descalzo. O sentado en la cabeza. ¿Cómo te vas a sentar en una cabeza, Caro? No, que estés peleando con otro zombie y te avienta el mono. Bueno, cuando estás en un videojuego, en videojuegos ha pasado que terminas cayendo, tu personaje termina cayendo en el cadáver o en el cuerpo cercenado del otro zombie, y resulta que te contaminó porque resulta que te caíste sentado en él. O sea, no manches. ¿No te ha pasado en algunos videojuegos eso? No. Ah, entonces qué mala jugadora soy. Sí, de hecho. Bien. Compréndeme, no tengo consola en casa, soy pobre. ¿Y eso es mi culpa? O sea, ¿disculpa? Sí, ¿es mi culpa? No, estoy dando una razón de por qué soy tan mala jugando videojuegos. Bueno, eso ya depende de cada quien, Caro, depende de cada quien. Va a ser mejor, procuro dispararles en la cabeza, explotarla. Cuando no sale otra, todo está bien. Ay, Dios mío, bueno. Volviendo así como que dando la historia, la reseña histórica. Estás de... aburrido el programa, por Dios, no empieza a leer. No estoy leyendo, o sea, todo lo que sé es porque lo estoy diciendo, o sea, porque lo sé. Wow, el señor fan de los zombies. Mira, fui un forever alone hasta hace recientemente, entonces sí, me dedicaba mucho a esto. Ñoño, no, nada de ñoño, no, nada de ñoñez, ve mi promedio, no soy ñoño. Bien, Yo no hablo de ñoño, de estudioso. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Hay otros tipos de ñoño? No, tampoco, tampoco. Bien, volviendo un poquito al tema, después de este gran paréntesis. Sí. Aquí la idea del zombie es de que es un ser sin voluntad, que solamente, se supone que solamente satisface sus necesidades básicas, que es el comer. Sin embargo, nunca hemos visto a un zombie evacuar. Bueno, al menos yo no he visto ningún zombie evacuar. Hay zombies vivientes en esta sociedad. Todos los fans de las telenovelas. Deja de las telenovelas, ¿no? Se requiere algo de Justin Bieber para... Sí, o sea... agregarle. Si alguno de sus escuchas es fan de esto, y espero que no, es una buena forma de convertir a alguien en zombie. O sea... si alguien quiere controlarlo, pónganle telenovela, se le lava el cerebro y ya lo manipulan como quieren. Lo manipulan. Bien, vámonos a nuestra primera pausa de esta edición. La próxima canción se llama Mer, de Rammstein, del álbum Liebe ist für alle da. Entonces, nosotros somos la otra cara. Vamos a seguir platicando de zombies, a lo mejor dando un poquito de reseña histórica y también dando los pros y contras, que es así como que el contenido principal del programa. Esto es Mer de Rammstein. Volvemos. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. Kusei Network Radio. Lo que la gente Kusei quiere escuchar. Bienvenidos a este segundo segmento de su programa Entretenimiento La Otra Cara. ¿Qué creen? Acabo de confirmar lo que dije hace un momento y convertí a Agustín en un zombie. Le puse telenovela ahorita en la compu y se convirtió. Cerebro. Sí, sí funciona. Así. Justin Bieber. Pero para despertarlo, miren. ¡Reacciona! Ya, pues deja de golpearme. Bien, recuerden que nosotros estamos monitoreando el muro de La Otra Cara, bueno, el Radio Cusey FM, en el segmento de La Otra Cara. Estamos al pendiente de, pues, chistes, mentadas, comentarios, dudas, que esto, en esto sí estoy especializado para contestar. Siendo sí, películas, siendo videojuegos. Aunque te diré que en realidad en los videojuegos lo que sí le dio mucha difusión a los zombies fueron precisamente el juego de Resident Evil en los 90. Sí, juegazo. O sea, esa es una joya histórica dentro de lo que son los videojuegos. Ahí se utilizó la primera explicación probable, posible de lo que puede llegar a ser un zombie. Y explotable. Es una buena explicación. Es muy lucrativo porque no nada más le abrió la puerta a los bolsillos de Capcom, sino también le abrió muchas puertas a posibles historias o videojuegos. Llámese, pues, ¿qué te gusta? Parte de Silent Hill, que es un poquito ya más paranormal, pero está también, o sea, todas las series de Resident Evil. Pero de Resident para acá, como que ya se separó la parte paranormal de los zombies. Las historias de George A. Romero, los zombies no se les conoce la razón de, y esto te digo que fue en 1968 la primera película de Night of the Living Dead, de George A. Romero precisamente, después 1972 con El Amanecer de los Muertos Vivientes, de George A. Romero también, y ya después empezó en el 91, hicieron un remake de la primera película. Si no las han visto, de verdad, ojalá y tengan la oportunidad de verlas, porque son una joya. De hecho, han ganado varios premios a lo que es lo que es cine, ¿no? También más que nada cine de horror, porque las cualidades que tiene, a lo mejor las cualidades y defectos que tiene un zombie, es de que no razona. Se supone que no razona. O sea, un zombie en historias, por ejemplo, que les cuentas a los niños de Halloween y todo eso, tienen la capacidad de hablar. ¿Por qué? Porque mencionan mucho que cerebros, Que solo comen. Y eso para llenar un hueco, pues, que no existe. Sí, o sea, al comer el cerebro de otra persona, se van a hacer más inteligentes. Pero a partir de estas películas y este videojuego, como que ya surge la idea de que el zombie ya no come solo cerebro, sino... Es caníbal. La cuestión es de que marca una pauta para decirte qué pasaría si te quedaras solo en la ciudad y todo aquel que conociste y que no conociste, todo aquel ser humano que podría haber... Te quiere comer. O sea, la cuestión de ahí, lo interesante, yo creo que no es tanto el zombie en sí, sino el hecho de decir, estoy solo, ¿qué es hago? La parte humana, precisamente, de lo que se vendría siendo un holocausto. Y esto no nada más engloba a lo que es un holocausto Z, sino también a cualquier tipo de holocausto. No sé, por ejemplo, en la película Soy Leyenda, o en su historia, en la historia original, el doctor que es inmune a este virus que se asemeja a la gripe, se dedica a cazar una especie de vampiros que se nutren de sangre, pero sangre que no está infectada. Entonces, solamente se dedican a cazar a este personaje, pero como se dan por vencidos y descubren otra fuente de alimentos, entonces pues enfocan su atención a esa fuente, porque pues es muy difícil, oye, nada más matar a uno y ya de ahí a ver cómo le haces. Ahora, es precisamente por eso que dice soy leyenda, porque a pesar de que descubrieron otra fuente de comida, él, el protagonista, seguía matando a estos, a esta, podría decirse, criaturas. Tribu, a estas criaturas que eran humanas en principio. Después se dejó de considerar humano, puesto a que, pues bueno, ya las necesidades biológicas ya eran totalmente diferentes. Pero sí, dice, soy leyenda porque él termina siendo el malo. Y es más, no nada más el malo, sino es de que pues era el único que conocía, era el único en la Tierra. Dice, porque se supone que es una pandemia mundial. Entonces, esto es así como que uno de los contras de un holocausto Z, por llamarlo así. El hecho de que tu mente es la que se interpone entre tú y la supervivencia. Es eso, ¿no? Es el mayor contra que puede existir, es tu mentalidad. Porque un familiar, un amigo, alguien que tú quieras mucho, le sucede esto, no vas a poder, no es fácil, poder decir, bueno, sabes que hasta aquí llegaste y trun, ya. Aunque, ¿qué pasó? Hasta eso que mencionas, ¿qué pasó con lo de la influenza? Todo mundo estaba asustado con todo mundo. Ya nadie podía estornudar porque, aunque fueras en tu misma casa, porque todo, ¡ay! O sea, todo influenza. Mundo se alejaba así de, ¡ay! Sí, pandemia. O sea, ¡uy, qué miedo! Pero bueno, tampoco vamos a llegar al punto de que alguien estornude y le vuelas la cabeza, ¿verdad? Exactamente. Ahora, pues así como reseña histórica, hay bastantes películas, entre ellas una película que en mi opinión no me gustó tanto, hicieron mucho gastador de recursos, pero pues aparte, para ser película independiente de Robert Rodríguez, pues la historia está un poco fumada, pero pues está muy bien hecha, se llama Planet Terror. Esta película sí maneja un aspecto diferente porque es un arma biológica. En sí, un zombie podría considerarse un arma biológica. Pues sí, ponte a pensar, avientas el virus en un lugar donde quieras acabarlo, se matan entre ellos y ni siquiera gastas recursos de humano, ¿no? No, porque... No mandas a tus soldados, se matan entre ellos. Lo curioso de un zombie es de que no se atacan entre ellos. No. Acabarías con el enemigo, te quedarías con un lugar lleno de zombies, le avientas una bomba y ya se acabó. Ah, claro. De hecho, las armas biológicas se consideran prohibidas en una guerra por lo mismo. Igual que las guerras se supone que la próxima guerra debe de ser nuclear, no se puede porque debido a la radiación, toda la gente, incluso después de que las naciones se pongan de acuerdo, va a seguir fregando a la gente. Es eso, más que nada. Para así un tipo de característica que sí llama mucho la atención es de que, bueno, lo mencioné un poquito antes, pero no se atacan entre ellos mismos. Se reconocen, ¿por qué? Porque se supone que ya no... nosotros soltamos feromonas mientras estamos vivos. Ya estando muerto, lo único que soltamos es putrefacción. Entonces se supone que el proceso de... Ahora sí, el proceso de putrefacción, valga la redundancia... La rebuznancia. Se detiene... Y eso hace que estas armas biológicas se mantengan activas durante, vaya, décadas. Cosa que no sucede en muchas otras historias. Por ejemplo, en 28 días después, o lo conocemos como exterminio, es un virus de rabia. Y ahí los infectados sí se mueren de hambre porque en un mes se acaban. Y como nada más comen... comen carne humana, son caníbales, pero ya cuando no encuentran ninguna fuente de comida, pues se mueren, no se atacan entre ellos, se mueren, se tienen que morir, porque se mueren de hambre. O sea, las funciones, tanto digestivas, ahora sí que todas las necesidades normales de un ser humano, están activas. Y pues mientras el organismo no funcione, cosa que no sucede con las películas de George Romero, con películas de Robert Rodríguez, con películas X. Entonces, tampoco sucede, se supone, con Resident Evil. Porque... Ah, no, Resident Evil los matas hasta que les estallas la cabeza, porque pues, si juegas el 1, que bueno, ya por cuestiones, no son buenos gráficos, aunque es una buena historia, pero Ya si lo juegas por cuestiones de nostalgia, ahí es donde te dicen, si no le cortas la cabeza o lo quemas o le disparas en la cabeza, vuelve a levantarse, te vuelve a atacar. Exactamente. Bien, vámonos con el segundo receso. No puedo creer que se me están yéndolo muy rápido el tiempo. Sí. Pero bueno. Curioso, serás el único que está emocionado con el tema. si les parece un poco enfadoso el tema, díganoslo en Face y lo callamos, lo volvemos a hacer zombie y lo mandamos a que lo golpee Doña Dolores. Bien. Bueno, la próxima canción es Wake the Dead de The Used. El álbum es Lies for Liars, Mentiras para los Mentirosos. Nosotros somos La Otra Cara, continuaremos con este tema después del corte musical y algunos comerciales. Nosotros somos La Otra Cara, volvemos. Yeah. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Estás escuchando Radio Kusei FM. Bueno, pues nosotros continuamos con este programa de entretenimiento llamado La Otra Cara. Recuerden que estamos monitoreando constantemente, checando aquí los comentarios que nos dejan en el muro. Dice Zadkiel O'Malley, Cárdenas Orteaga, ¿de casualidad no habrá un tema menos zombie? Uf, ya me pegaron en la torre. Sí. Ustedes saben que no todos los programas podrían ser buenos, ayúdennos, somos humanos y este es medio zombie. Se vale proponer, se supone que es para entretenimiento de todos. Por tanto, ¿por qué no dejar que ustedes participen proponiendo? Sí, güey, pero tu experimento de hacer zombie al público está funcionando. Shh, eso no lo deben de saber ellos. Sí, pero no los hagas zombie, ocupamos de su ayuda. Mira, si son zombies y tienen un tipo de control mental y yo lo tengo, los voy a hacer que nos escuchen. Piensen eso. Ya nos van a cortar del aire. ¡Auxilio! Señoras y señores, con ustedes Mario Javier, alias Last Survivor. Muchas gracias y de nuevo aquí de Metiche. Bienvenidos a Radio Last. Radio Last. Muy bien. Sí, necesitaba ayuda para darle carrera a este hombre. Bueno, medio zombie. Híjole, nomás ustedes se juntan y ay, ¿quién los para, Bárbaros, ¿qué bárbaros? Yo que dije. No, de tus comentarios se apoya. Claro. Agarra confianza con gente. Claro. Mientras no llegue Doña Dolores y me empiece a regañar. Ah, está ocupada. Haciendo el proyecto de Radio Kusei el siguiente semestre. Muy bien, esa Doña Dolores. Mientras no nos corten el presupuesto. ¿Crees que se pueda? ¿Crees que se puede? ¿Puedes? ¿Cómo quedaría si recortas cero a la mitad? ¿Cero sobre dos? Sí, pero cero. Tenemos un presupuesto de cero, así de que si nos lo reducen, pues está medio cruel. Vamos a deber. Vamos a deber, exactamente. Nos van a decir, paguen por lanzar al aire. Por decir cada semejantes barbaridades, ya deben. Bueno, a ver, ¿estamos hablando de qué? Zombies. Zombies. Es que esta semana no ha pasado nada. Sí, exactamente. ¿Qué le dijo un zombie a otro zombie que se cayó? El chiste más conocido del mundo, por Dios. Pues vaya, es que el comentario de aquí, el compañero, ya me pegó. No es cierto. Se les agradezco. Vamos a seguir hablando de zombies. Bueno, el chiste de esto es de no solamente hablar de zombies, sino utilizar lo que vendrían siendo los holocaustos Z para ver los pros y contras de todo tipo de holocausto, que es lo más, así como que, lo más conocido. Bueno, ustedes no lo ven, pero el señor Lazo, algunas curiosidades y no ayuda con la locución. No, pues ustedes síganle, yo aquí estoy nomás. Nomás okay. Admirando el panorama. Algo así. Iluminando la habitación con su playera fosforescente. Mírame a fuerza y si no, quédate ciego. Amarillo pollito. Pero fosforescente, señor. No, bueno, aquí lo que yo quería enfatizar el día de hoy, quiero enfatizar el día de hoy y voy a enfatizar el día de hoy, es que siempre hay un pro y un contra, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si el 80 o el 90% de la población mundial se fuera al carajo? Bueno, si quedo en el techo de una tienda de armas y con comida suficiente, créeme que yo me divertiría mucho. Llamarías la atención y solamente te quedarías atrapada en un solo espacio. Por eso, te estoy hablando, con comida suficiente, armas suficientes, créeme que sería una muy buena diversión por un buen tiempo. Pues sí, pero ten en cuenta que tendrías al 80% de la población contra ti. O sea, no nada más es... Y créeme que a pesar de que se ha calculado que para estas alturas en el planeta a cada humano nos tocan 2 balas, no creo que tengas tantas balas para tantos hombres. Sí, exactamente. No digo que sería así como que sobreviviría mucho tiempo, diría que me divertiría por mucho tiempo. Depende de qué categorices como diversión, ¿no? Oye, si son una bola de zombies, ya están muertos, ya no te vas a meter en problemas legales ni ningún tipo de problemas. No, y no nada, yo no nada más estoy enfatizando ya los zombies, o sea, cualquier tipo de holocausto. Ah, ya estás hablando ya de cosas más reales. Un poquito. Bueno, tampoco vamos a hacer lo que decían en los 40, que hacían bunkers en su casa. No, eso es una trampa, es un callejón sin salida. Sí, ¿cuánta gente no murió en esos mismos búnkers? Exactamente, más que nada porque los recursos se terminan, lento, pero se terminan. Y no nada más eso, o sea, cualquier persona necesita a alguien más. O sea, no, tú no te puedes quedar solo porque te vuelves loco. Es la primera. Te quedaste solo mucho tiempo, ¿verdad? Voy a ignorar ese último. Sería el señor Spalding. Era Wilson. Ah, no, es copyright, ¿no? Ahorita va a venir el FBI por mí. Exactamente, es el señor Voight. El señor Voight. Yo no sé. No, pero no, por ejemplo, pongámonos a ver esto. O sea, de que ya dejemos a los zombies un poquito a un lado. Pero empiezas a hablar de un holocausto. Por ejemplo, últimamente ha entrado una especie de furor por este tipo de temas. No sé, desde ataque nuclear, lo que nos pasó con la influenza, ataque de zombies, ataque extraterrestre. Digamos que la humanidad ya se está concientizando de que no vamos a estar aquí para siempre. Y ya sea desde que una guerra nos extermine a nosotros hasta que nos caiga un meteorito, tenemos que estar preparados porque el instinto del hombre es sobrevivir. Y de hecho, preparados para lo que pueda venir. Incluso, no sé dónde esté, pero hay un almacén. Estados Unidos tiene un almacén de todas las semillas comestibles para, en cuestión de que se exterminaran, para de ese almacén sacarlas y volver a resurgir la agricultura. Efectivamente, ¿no? El problema es que 2 semillas quizás es muy poco. Bueno, no está tienen como 2 semillas de cada una, tienen buen almacenaje. Deben de cada semilla. Una buena ración de las semillas, ¿no? Y no nada más es eso, sino de que el humano no puede sobrevivir nada más de puras semillas o puras plantitas. Se supone que sí, pero no. También debe consumir carne. O lo que es la proteína animal. Por eso tienen un buen de semillas de soya. No, a lo que voy es de que sí, lo que estás diciendo tiene mucha razón. Ya hay una visión de que a lo mejor se acaba la forma de la agricultura y ya hay una forma ya de sacar el problema. Sí, aquí el problema es que, por ejemplo, estamos guardando la semilla, pero actualmente también lo que se debería de guardar es la tierra. Sí, también, porque no cualquier tierra. Exactamente. Agua, pues, a menos que se derritieran los polos totalmente, tendríamos problemas, pero para la solución más, en dado caso de una, no sé, radiación que se contaminara los mantos acuíferos, sería ir al polo norte a los polos o a los glaciares por agua. De ahí saldría caro, pero pues tendrías el suministro de agua. La tierra es la que muchas veces no tenemos en cuenta. Y al miedo que se tenía en los 70s con la Guerra Fría, en los 70s y principios de los 80s de el ataque ruso, era precisamente de que bombardean una ciudad. Esta nube de la radiación viaja, no únicamente se queda aquí. De hecho, fue el problema en Chernobyl, de que Chernobyl pues tronó la planta, tuvieron que evacuar las ciudades aledañas, pero la nube viajó por toda Europa hasta que se desintegró. y fue la que causó mayor daño, y muchas veces el daño no se da, no se sabe qué daño está causando hasta apenas hoy. Eso es simplemente eso, o sea, depende mucho también del holocausto para saber el impacto que va a tener sobre nosotros. Bueno, nosotros nos vamos de una vez a una rola. Esto es Of Wolf and Man de Metallica, que no se hizo presente, se hizo presente en el concierto de San Francisco, que fue junto con la Sinfónica. El Sinfónico. Y pero la versión que traigo es la versión que sale en el disco de Death Magnetic. Esto es Of Wolf and Man de Metallica. Nosotros continuamos con estos holocaustos. After the new day is missed. y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Estás escuchando Cusey Network Radio, a través de cuseynetwork.net. Bienvenidos a este su último segmento, y muchos dirán gracias a Dios, de su programa de entretenimiento La Otra Cara. Es como cuando el padre está en misa y se termina la comunión y todos se levantan así de ya nos vamos, ya hay unos avisos. Pues estos son así. Sí, ya nada más nos van a aguantar un ratito más. Pues siguiendo con el tema, que por cierto no lo propuse yo. Tú estabas, sí, ese. Tú también lo escogiste, por eso lo estamos haciendo. Rayos. Sí, no te hagas caro. Propónganos temas, por favor. Es que, curiosamente, no ha pasado nada en este mes. Les vamos a ser honestos. Muchas veces escogemos los temas de lo que nos sucede en la vida cotidiana. Y pues hasta eso han salido 2, 3. Y esta semana no pasó nada. Nada en absoluto. Nada, que... fue una de las semanas más aburridas que he tenido. Pues sí. Eso sí, hay que denotarlo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. El chiste de... O sea, como dijo bien dijo Last en el último segmento, ahora sí que... el propósito del hombre es sobrevivir a costa de lo que sea. Entonces, es por eso que pues toma medidas, incluso en bases paranoicas. Entonces, pues bueno... El chiste es de que incluso hay ocasiones en las que te enteras de que muchas veces aprenden a usar, hay gente que aprenden a usar armas, aprenden a, no sé, usar machetes, cuchillos, cazangas, y solamente porque vieron una sola película y con esa película tuvieron para llenarse de terror y pues no, pánico. No, y ni siquiera verla. Recuerda lo que le pasó a Orson Welles con, exactamente, con La Guerra de los Mundos. Que 2 semanas estuvo avisando, la siguiente semana voy a tener una obra de teatro adaptada, que es La Guerra de los Mundos. Ah, sí, la siguiente semana voy a tener La Guerra de los Mundos. Y nadie, y mucha gente que en ese mismo momento sintonizó, se llevó la sorpresa de su vida. ¿Por qué? Porque hubo gente que se estaba suicidando. Gente que se suicidó, el 911 en aquel tiempo cayó. Las comandancias de policía estaban inundadas de llamadas y pues causó mucho caos. Después la siguiente emisión, George Orwell se disculpó, Orson Welles, perdón. George Orwell es el escritor de 1984. Exactamente. Orson Welles se disculpó, pidió que si lo podían disculpar, dio sus bases, dio su, digamos que todo, y así quedó. La misma estación de radio, a 50 años del hecho, hizo lo mismo. Y también lo empezó vamos a hacer la representación otra vez. Y lo vamos a hacer otra vez. Pasó lo mismo. La gente volvió a hablar. Había otra gente que dice, sí, los estoy viendo, están arriba de mi casa. Siendo que pues era una ficción. Pues como bien dice, ¿no? El público en masas es tonta. El terror en masa. De hecho, la teoría de la conspiración, no estamos en conspiranoicos, pero es eso, de que precisamente de que se estén ocultando platillos voladores, ovnis, chalala, puertas paralelas, universos paralelos, en lo que sea, supuestamente, precisamente por estos hechos se están ocultando. Si existen o no existen, no lo sé, pero la teoría suena un poco lógica al momento de que se está ocultando para no crear pánico. De hecho, pero es porque si te pones a pensar, hay información que si la tuviera todo el mundo sería peligrosa. Exactamente, aunque pues es relativamente, la información es poder y estamos en la época de la información. Tú decides si la utilizas para bien o para mal. Tú decides si con una información informática haces un programa para usar un mejor sistema operativo o haces un megavirus que destruya la mitad de los computadores del mundo. Cosa con lo que temían cuando... El Y2K, uh-huh. Cuando el año 2000, que era un error de programación que mandaba todas las máquinas al año 1900. ¿1900? A 1900 en lugar del 2000. Como fueron máquinas hechas en los 80s, ay, falta mucho para el 2000. No lo habían visto. Afortunadamente nomás era cuestión de una actualización en el software y fue todo, no pasó a mayores. Creo que lo que más pasó fue que alguien perdiera algunos archivos, ¿no? Y ni eso, porque podías, únicamente digamos que tu agenda se desactualizaba, no pasaba de ahí. Lo que la gente temía es de que, por ejemplo, los sistemas operativos de las centrales nucleares, plantas de energía, distribuidoras de agua, colapsaran y pues iban a pasar algún tiempo hasta que se normalizara. Incluso hasta bolsa de valores, ¿no? Sí. Y era, creo que sí también, no nada más las plantas nucleares, sino bolsa de valores que se desplomara. Exactamente, y ahora estamos viendo en una, donde un rumor hace que la bolsa de valores tiemble, o el simplemente de que el hecho de una calificadora diga, ay, ¿sabes qué? En lugar de que sea súper bueno pagando sus deudas, este país únicamente es medio bueno. Ya no es súper bueno, ya es medio bueno. Uy, declina la economía del país como no te das cuenta. La crisis del 2008 fue precisamente todo eso con las Standard & Poor's y varias calificadoras que hicieron eso. Por eso fue el total desastre. Producción, le pido por favor que no estén interrumpiendo aquí a los colocutores, incluyo a mí mismo. Incluyo yo mismo. Incluyome. Así de explícito, me incluyo yo mismo. Sí, es que los errores de habla que tiene ese señor a veces me sorprenden. Ya. A mí se me lengua la traba, pero acá el señor dice las cosas al revés en muchas ocasiones. Digo, tú te apuntas sola para la carrilla, ¿verdad? No, yo soy incapaz, en serio. No, hombre, incapaz. Bien. El hecho que te pongas de modito para que te echen carrilla es otra cosa. A ver, señor Agustín, ¿tenemos algo en el chat de QC Network? Pues, hasta ahorita lo que he estado checando son nada más nuevos ingresos, Ah, por cierto, si alguien de nuevo ingreso está escuchando, bienvenidos. Todas las historias que han escuchado de aquí son ciertas. Y incluso no son exageradas. Yo creo que están... Son light. Exactamente. Solamente recomendación de maestros. Se está dando lugar. Entonces, a lo mejor, igual uno que ya está en semestres recorridos, pues puede checar esta... No lo quiere decir, chats, pero es otro fósil aquí. Pueden checar las recomendaciones de los maestros en este... Yo venía en mamut a la escuela. Me apunté yo también. ¿Tú cuántos años estuviste aquí, Caro? Disculpa. A ver, sacando cuentas, pues no tantos, poquitos. Hay quienes han pasado más tiempo aquí. Sí, pero son maestros. Rayos. Sí. No les voy a decir cuánto duré aquí, bien sabe mucha gente, y no quiero repetirlo al aire. ¿6 años? No, más. ¿7? De hecho, 7 años. ¿Me dices fósil a mí? Yo salí. Ok, merecedora de sueño obscena. Bien. Sí, Caro. Él es el número uno. Yo no. Pero en fin. Les digo que ustedes nada más se juntan y qué bárbaros. Sí, pobre víctima. Ay, nadie me quiere. Ay, sí, va a leer su libro. Sí, por todos los aquellos. Por todos aquellos que no nos han oído pues en programas anteriores, es un emo reformado este señor. Nada de emo reformado, sí, es seriedad aquí. Digo, se trata de darle profesionalismo, pero no, ustedes no me dejan. Sí, señor Zabludowski. Sí. Ok, entonces, pues, siguiendo con el tema, ¿qué podemos decir más? Pues simplemente se reduce a que el ser humano se va a... ¿Qué significa? Ya nos están corriendo. Producción nos está corriendo. No, que nos quedan 2 minutos. Nos está ¿El ser humano producción. Qué? Ay, bueno, el ser humano en su afán de sobrevivir, puede llegar incluso a socializarse para fregar a otros grupos y quitarle sus recursos. Viene siendo dentro de la naturaleza humana. Pues se recuerda que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. No, nada más eso. En la actualidad se aplica en tantas situaciones. Es más evidente, puesto que no está... Bueno, ya son grupos selectos, son grupos ya aislados. Entonces, pues ahora sí que el próximo holocausto, que es el de... ¿Cuál sería el holocausto más así como...? Yo digo que va a ser Irán, Corea del Norte contra Estados Unidos. Y ahí sí se van nucleares. Sí, ahí sí hay átomos de por medio. Entonces, bien, la próxima canción ya para despedirnos, para dejarlos descansar este miércoles... va a ser la canción de Limp Bizkit, de título Nuki, del álbum Significant Other. Yo soy Agustín Solís. Caro Castañeda. Yo soy Superman, soy la Survivor. No te delates. Nosotros, bueno, con invitado aquí del buen señor Last, nosotros somos La Otra Cara. Esperamos que nos escuchen el próximo miércoles de 7:30 a 8:30, y ahora sí con un tema más estructurado. Se vale la proposición de temas. Sí, el muro de Radio Cusey FM. Esperemos que sea un tema menos zombie. Un tema menos zombie. Entonces, esto es Limp Bizkit. Nosotros nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Y hasta luego. Buenas noches. So long, huh? To figure it out, but I did it, and I'm the only one. how you do it. Watch this. Fred's the master. You gotta pay for a major expensive glass. That's how you do it. Ha ha ha ha!